estábamos en este intento de comunicación con Jorge López Sabe, que estaba complicadísimo, pero con mi gran conocimiento de la tecnología, que es lo que tienen que darse cuenta en esta radio, inmediatamente pudimos hacer el contacto. Buen día, Jorge. Buen día, María Ángeles, un saludo a la audiencia. Llegó María Ángeles y mandó parar, se solucionó todo. Es que es lo que pasa, los jóvenes, viste, que nos manejamos con la tecnología de una forma insuperable. Es diferente, es la ventaja que tiene tener menos de 30 años. Exactamente, exactamente. Bueno, Jorge, vamos con lo que es la toda esta temática que tenemos por delante para analizar y que vamos a empezar por un lugar del que no hablamos nunca, Eslovaquia. Eslovaquia, María Ángeles, se ha unido a una lista tristísima de países, los voy a enumerar porque vale la pena, donde de alguna manera gobierna la ultraderecha en Europa, Polonia, Ucrania, Lituania, Georgia y Letonia. No apunto nunca nada, pero esto sí lo he apuntado porque merece la pena que la audiencia lo recuerde. Polonia, Ucrania, Lituania, Georgia y Letonia, donde se están haciendo leyes o ya existen para prohibir a los comunistas directamente, ¿no? Es decir, la simbología, los monumentos, las placas dedicadas, ojo, a mártires del antifascismo, teniendo en cuenta que esa ha sido una zona que en los años de la guerra y el posterior de lucha contra el fascismo está lleno de héroes, de gente que se ha ganado, digamos, una placa, un monumento en la lucha contra el fascismo. Lo están quitando todo con estos países con inmediata rapidez, y el último país que se ha incorporado a este grupo es Eslovaquia. Argumentan que no quieren vestigios de la época anterior. Fíjate con la cantidad de problemas que hay, COVID incluido. Están los parlamentos de estos países, parlamentos por decirlo entre comillas, legislando en contra del antifascismo, ¿no? Es decir, no solo del Partido Comunista o del Movimiento Comunista Internacional, sino de los héroes, ¿no? De los héroes que lucharon, que dieron su vida contra el fascismo. Eslovaquia se acaba de incorporar a este tristísimo listado, y de alguna manera demuestra, María Ángeles, que la ideología de la extrema derecha, que siempre intentamos todos los sábados a dar algún aporte sobre el tema, está muy implicada ya, entra en los parlamentos, entra en la cultura general del país y exigen para dar apoyos parlamentarios, exigen, entre otras cosas, medidas como esta. Exactamente, exactamente. Bueno, pasamos en esto de ir apurándonos hoy que nos comió el tiempo esta espera al tema coronavirus en Europa, pero con una doble mirada, se podría decir. Sí, me gustaría que ampliáramos un poco la información, porque digamos que lo que está ocurriendo en cada país, digo, la audiencia lo tiene más o menos al alcance a través de las redes y a través de los medios de comunicación convencionales, es decir, la cifra de muertos, la cifra de gente que está en el CTI, etcétera, etcétera. La mirada que podemos aportar nosotros es que tiene que ver con las consecuencias que está teniendo esto o con la excusa que está teniendo en la restricción grave de libertades que se está produciendo en Europa, ¿no? Te pongo algún ejemplo. En Alemania, por ejemplo, han decidido que restringir hasta al menos el mes de enero parte de las libertades públicas, ¿no? Esto supone que a los regímenes, y casi enganchamos con la noticia anterior, aparentemente democráticos, como es la derecha convencional de Angela Merkel en Alemania, utiliza métodos absolutamente represivos, amparándose y escudándose en el tema del coronavirus. Con el ministro del Interior, con toda vergüenza, ha dicho que hasta enero, febrero, se van a limitar libertades y derechos de la gente, ¿no? Y se está empezando a asumir una realidad como es todo culpa del coronavirus, viva la represión, ¿no? Te pongo otro dato muy concreto. En Hungría han dicho que está gobernándose el presidente Orbán está gobernando con un decreto a 90 días que le permite hacer absolutamente lo que quiera. No tiene que llevar nada al Parlamento, no se cuestiona nada. Es un decreto exprofeso para la pandemia, pero aprovecha para todo lo demás, restringir sindicalismo, restringir luchas sociales, restringir asambleas, restringir de todo. Sí. Y a partir de ahí, la reflexión que nos hacemos es, bueno, la pandemia sí existe, tal, no vamos a negarlo, es obvio, el COVID, tal, pero la utilización que están haciendo los países capitalistas, los regímenes, que como aquel personaje, no sé si te acordás de la película de Kubrick, la de Doctor Strangelov, Volamos hacia Moscú, donde Peter Seller estaba en una silla de ruedas, no sé si recordás la audiencia, y no quería, pero se le escapaba la mano y alzaba la mano como los fascistas, entonces la tenía que aguantar con la otra. Porque se le escapaba la mano y levantaba la mano como los fascistas, y no quería que se le notara al hombre, pero se le notaba. Entonces, cada dos por tres tenía que una mano aguantar la otra, porque era como un tic que tenía que se le levantaba la mano y quedaba el saludo fascista. Un poco está pasando eso. Es decir, que se están descubriendo lo que son en realidad, y que el fascismo forma parte de la misma moneda que el capitalismo, es decir, es una misma moneda, lo único que la mayoría del tiempo, casi afortunadamente, vemos la cara A, pero la cara B de esa misma moneda es el fascismo. En algunos sitios de Europa se está empezando a ver con claridad que la cara B es lo que es. Claro. La inmigración, los migrantes, permanece, no sé ya los años que hace que esto es noticia permanentemente, lamentablemente, en Europa. ¿Cuál fue el capítulo esta semana? Hay unas imágenes dolorosísimas de una playa, una playa donde aparecen 74 cadáveres. Hay unas imágenes increíbles de todos así alistados en al lado del mar, pero en la arena, digamos, de gente extremadamente joven que intentó y fracasó de llegar a Europa, ¿no? Esto es realmente es un diario, es decir, hay miles de personas que intentan venir a Europa vía Canarias, las Islas Canarias, desde Senegal, si vemos el mapa, pues no está tan lejos, o la tradicional desde Libia, como ha sido el caso, hacia Italia o hacia también las costas españolas, ¿no? La tragedia es espeluznante, es decir, no. Yo creo que no deberíamos abandonar la noticia, porque es tal la tragedia, las organizaciones humanitarias, que es muy difícil calcular, porque hay mucha gente que muere en el intento y no computa, como suele decir, pero ya detectados cadáveres, contados, etcétera, en estos últimos meses hablaban de 400 y 500, ¿no? Que puestos uno detrás de otro en una playa es mucho, ¿no? Es mucha gente, ¿no? Es mucha gente joven intentando arrimarse a huir de la miseria. Ante eso, ¿qué hacen los países europeos? Pues incluido el español, que parece visto desde fuera como que es un gobierno más progresista, articulan plata destinan plata para aviones y barcos para vigilar que no salgan de sus respectivos países en el límite del espacio aéreo con Libia, con Senegal, con Marruecos, vigilancia aduanera de barcos y aviones para que no salgan. En los próximos días se va a incrementar por mucho estas vigilancias, y encima lo venden a sus opiniones públicas, María Ángeles, como que es casi un acto humanitario, es para que la gente no muera en el Mediterráneo. Sí. En realidad no cuesta mucho imaginar que se trata de un gran campo de concentración al que cual no se le permite a la gente salir, ¿no? Esta es la realidad que pasa, como bien decís, las semanas, los meses, y sigue causándonos estupor. Sí. La derecha se encuentra encantada con esta situación de alertar de aparte en toda Europa, ¿no? Es la misma reacción, mejor dicho. Alentando que ojo con los emigrantes, ojo que vienen a invadirnos, ojo que nos van a quitar nuestro puesto de trabajo. Circulan fake news, bulos auténticos de que en cuanto llegan a cualquier costa tienen asignado un salario. Fíjate lo que le dicen a la gente para decir de 400, 500 euros. Esa mentira llega incluso a los países africanos, donde hay sueldos mensuales de 100 euros, 100 dólares. Y los engañan diciendo que en cuanto lleguen a las costas de Europa tienen una mensualidad de 400, 500 dólares por el solo hecho de ser, ¿no? Y es todo mentira. Es una mentira doble, que es para instigar a que la gente venga, a Europa, pero aparte para en el consumo interno de Europa, de las personas que viven en Europa, es decir, bueno, falta plata para la salud pública, falta la educación pública, y se le da a los emigrantes. Entonces eso va generando un caldo de cultivo muy derechista, muy de apoyo a organizaciones fascistas. Claro. Nos pasamos a otro tema. Esta semana hubo una firma de un acuerdo en esta guerra que se había desatado entre Armenia y Azerbaiyán, con otros protagonistas también. Sí. Y una guerra, yo qué sé, la información hoy es cuántos soldados murieron, cuántos muertos está contando Armenia, hablan de 2.300 soldados. Hablando de presión que hay en este momento al primer ministro armenio para que renuncie. O sea, esto recién empieza, incluso hasta la noticia de que hay una iglesia armenia medieval llena de reliquias que pasaría a manos de Azerbaiyán y están tratando de salvar esto. O sea, se abren varias puertas ahí, ¿no?, de preocupación. Bueno, sí, las consecuencias de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas es que, bueno, las cifras no oficiales hablan ya con claridad entre el recuento de ambos países de sobre 5.000 muertos, ¿no? La realidad es que lamentablemente, dadas las posiciones, digamos, que creo yo que eran más justas, Azerbaiyán se la ha declarado ganadora de esta guerra, que sí. En las guerras lo de ganar y perder está todo muy etéreo, pero sí se le declara ganadora en los despachos. Aquí Rusia juega un papel de que si se acaba la guerra y mando 2.000 soldados a la frontera, a lo que era el Nagorno-Karabaj, podemos mantener la paz. Pero lo cierto y verdad, María Ángeles, es que Armenia, más en los despachos que en el campo de batalla, por decirlo así, ha perdido la guerra. Y la ha perdido y tiene que entregar territorio. Hay unas imágenes espeluznantes de la BBC que pude ver anoche, que es gente en la frontera, mismo en la frontera de Azerbaiyán y Armenia, son, digamos, territorios que pasan a Azerbaiyán de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, de estas últimas horas, gente quemando sus casas para que no las agarre el ejército azerbaiyano, gente armenia, ¿no? Es lo más doloroso del mundo, ¿no? De pueblos de donde gente quema sus casas para que no el enemigo no se haga con ellas. Y la gente caminando hacia, digamos, el oeste, hacia la zona más protegida de Armenia. Eso en Armenia ha tenido, como bien decís, una interna muy compleja, porque la gente ha dicho, pero si no hemos perdido la guerra, ¿por qué estamos haciendo esto? Claro. Es decir, que se está pidiendo en las calles la renuncia de los que han firmado ese acuerdo, la verdad, y todo hay que decirlo, que exigido de alguna manera por Rusia. Turquía aparece como la gran vencedora. Turquía y el Imperio Otomano, en una y otra circunscripción, están obteniendo victorias importantes desde el punto de vista estratégico. Esta es una más. Es decir, aquí el pueblo armenio ha sido derrotado, y no por las armas, como digo, sino en una especie de contubernio para que Azerbaiyán avance posiciones, y avanzar posiciones es avanzar territorio. Como bien decís, esto recién empieza. El pueblo armenio es un pueblo aparte muy querido y muy, muy peleón, en el sentido de que no esperemos que no acepte estas cosas como están viniendo. Es decir, que hay las manifestaciones en las ciudades armenias, se pueden mirar en las redes sociales, son importantes, hay un gran descontento, porque la verdad es que es bastante duro no perder en el campo de batalla y perder en los despachos, en las mesas de negociación, una guerra, ¿no? La verdad que es muy grave, y hay que ver cómo va a evolucionar esto. No sé, el papel de Rusia allí, el papel de Turquía, que han estado permanentemente presentes. Presentes, y como digo, Turquía aparece, la sombra de Erdogan, que es el presidente turco, aparece nuevamente como un gran vencedor. Desplazaron mucha tropa, es decir, no solo con la banderita de Turquía, sino con bandera de mercenarios. Desplazaron a la zona de Azerbaiyán gente que estaba, por decirlo así, gente, pero mercenarios que estaban peleando en distintos sitios, incluido Siria, fueron trasladados a apoyar a Azerbaiyán y han constituido un frente. Pese a todo, Armenia resistió bien, y como digo, no se puede decir que haya sido el ganador Azerbaiyán en el campo de batalla. Clarísimo. Eso complica, como muy digo, mucho más las cosas. Bueno, por último, algo que no es Europa, pero que está ahí enfrente. Si vos estás en España, donde siempre vivís, está enfrente de donde Sí. estás, Marruecos, el Frente Polisario, el pueblo saharaui, que está, se Sí. está, a nosotros nos escribe un saharaui desde España y nos dice, comienza la guerra en el Sáhara Occidental. Exacto. Me gustaría poner en antecedentes a la audiencia Sí. en breves instantes lo que es lo que el compañero dice del Sáhara Occidental. Es un país que estaba ocupado por España hasta mediados de los años 70. Hubo una gran movilización en ese momento, una marea verde enorme digo, por las banderas, ¿no? Y consiguió lo que parecía ser la independencia, como tantos países africanos o latinoamericanos. Ese país, llamado la República Saharaui, iba a ser independiente. Pero en realidad lo que hizo Franco, porque eran las postrimerías en los finales del franquismo, es en vez de, es decir, firmó que España se iba de ese territorio, pero, puntos suspensivos, se lo entregaba a Marruecos, ¿vale? A cambio de otras concesiones que daba Marruecos. O sea, que no la retirada del imperio, en este caso español, no significó la independencia de la República Saharaui, sino que le regalaba el territorio a Marruecos. Marruecos inmediatamente lo anexionó, dijo que era la parte sur de su país, increíblemente. Cambiaron la frontera rápidamente, los mapas, Sí. y me río porque es casi que patético. Y la República Saharaui, que iba a ser, quedó convertida en un pedazo de Marruecos. Eso, por supuesto, originó que toda esa gente que vivía en lo que era la República Saharaui, lejos de admitir que Marruecos fuera su nuevo imperio, su nueva metrópolis, empezaron una lucha por la independencia. Las fuerzas más de izquierda de toda Europa vieron en eso una absoluta justicia, es decir, teníamos que apoyar la lucha del Frente Polisario, del Frente de la República Árabe Saharaui Democrática. Por cierto, un pueblo encantador, es decir, porque hay pueblos y pueblos. El pueblo saharaui es de los más hermosos desde el punto de vista humano. Los que conocemos a gente, digamos, de esa zona, nos parece especialmente linda la gente de esa zona. Sí. Y especialmente sufrida, porque llevan muchos años en campos de refugiados, en carpas, pero estamos hablando de 20, 30 años. Cuba, gloriosa Cuba, ha tenido siempre un acto muy solidario con ese pueblo, y prácticamente todos los médicos que están en esa zona han sido educados en Cuba. Fidel era un gran defensor de la causa saharaui y trasladaba decenas de muchachos y muchachas a Cuba para que estudiaran, porque se lo merecía el pueblo saharaui, ¿no? Era un pueblo sufrido, como antes hablábamos de Armenia y ahora también del pueblo saharaui. Bueno, es decir, la situación, como podrán imaginar, era de mucha tensión permanente entre Marruecos y la República Saharaui, el Frente Saharaui. Y bueno, ha estallado estos días, hace unas horas, prácticamente un día, que eso se ha convertido en un polvorín. Hay detenciones, hay presos políticos en Marruecos de independentistas saharaui por decenas, denuncias de tortura, de cosas. Eso en los últimos años, o sea que no sale a la tapa de los diarios, pero eso es permanente. Si nos metemos en las informaciones de agencias de noticias o de prensa saharaui, la verdad que es decir, huelgas de hambre, es una lucha constante y absolutamente silenciada. Estos días no va a ser silenciada porque ha estallado un conflicto armado, es decir, que Claro. esas chispas han saltado. Es decir, Marruecos ha violado un acuerdo, porque a todo esto la ONU en repetidas ocasiones le ha dado la razón a la República Saharaui. Hay enorme cantidad de documentos. Todos los presidentes de la ONU, de Pérez de Cuellar para acá, han dicho que lo de Marruecos es absolutamente insoportable, etcétera, etcétera. Pero aún así, Marruecos tiene un aliado estratégico muy importante, que es Estados Unidos, y a partir de ahí el pueblo saharaui no le queda quedado otra que luchar. En estos días vamos a tener lamentablemente noticias, porque ante la invasión de Marruecos hay un alzamiento sobre todo de la gente joven saharaui. Bueno, Jorge, por supuesto, nosotros nos habían mandado justamente este saharaui que te mencionábamos, Ahmed Bashir, que hoy a las 12, o sea que ya ahí ya pasó las 12, ¿no? En el Parque Sí. Ramírez Cerdá, frente frente al antiguo Correos en Arrecife, la comunidad saharaui en Lanzarote celebraba la denuncia del 45 aniversario de los tristes acuerdos de Madrid. Esto lo pasaba en esta, hace tres días, pero ha cambiado todo mucho en tres días, ¿no? Sí, en tres días totalmente. Ayer, por ejemplo, que hay una importante colonia en Tenerife y en Canarias de saharaui, en el consulado de Marruecos en Canarias, hubo una muy importante movilización de manifestación de saharaui, de gente solidaria con su causa, y bueno, en las redes sociales sí se puede ver la manifestación muy emotiva de pidiendo a Marruecos que cese la agresión al pueblo saharaui. Clarísimo. Bueno, te agradecemos mucho, Jorge, y nos reencontramos el sábado próximo. Bueno, un abrazo para todos, y en estos días decir que se cuiden es casi no una obligación, sino un sentimiento que nos tiene que albergar a todos, porque las cosas están más o menos regular. Están realmente complicadas, ¿no? Eso acá está complicándose bastante también. Y ustedes la tienen brava ustedes en Europa, en toda Europa, Italia, sí. Dicen de las más complicadas en este momento. Exacto. En España hay una ciudad que si luego buscan en Google, que es Burgos, que están los CTI colapsados, y creo que esta mañana van a empezar a desplazar enfermos a otras localidades, porque la situación en la ciudad es terrible. Hasta el sábado que viene. Un saludo para todos y estoy a la orden.